los vamos a trasladar hasta la comisaría tercera, donde están algunos de los detenidos, que ahí se encuentra justamente nuestro compañero Darío Figueroa. Darío, ¿estás ahí? Hola, Marce, compañeros, compañeras. Sí, acá estamos en la comisaría tercera, en la calle Rioja. Bueno, sabrán ya los sucesos. Bueno, se llevaron detenidas a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban realizando el reclamo ya de más de 72 horas encadenados ahí en Peatonal Sarmiento. Los municipales de la ciudad de Mendoza, bueno, fueron brutalmente, algunos recibieron golpes, bueno, y otros también, y otras que estaban acompañando la protesta esta mañana cerca del mediodía o al mediodía, bueno, se los llevaron a distintas comisarías, la tercera, la cuarta y la quinta. Está nuestro compañero también, Ángel Basile, que ha estado cubriendo este conflicto durante, bueno, todos estos días. También fue detenido en una clara violación a la libertad de trabajo, violentada la libertad de expresión también. Vamos a escuchar, Marce, en primer término a Pablo Salinas, que fue el primer abogado en representación del SUTE también, que compañero y compañera del SUTE, Sebastián Enrique, Pablo Masuti, que también se encuentran detenidos. Vamos a escuchar en primer término a Pablo Salinas cuando salía de conversar con los policías, con el comisario acá en la comisaría tercera, y bueno, adelantaba que van a ser liberados, pero se puede demorar unas 12 horas. Vamos a escuchar el audio de Pablo Salinas. Bueno, estamos con Pablo Salinas, acaba de salir de la comisaría tercera. Nos va a comentar un poquito cómo han sido las negociaciones, las charlas. Bueno, Pablo, ¿qué nos podés contar? Ha informado acá a los familiares, las organizaciones sociales, qué está sucediendo y qué va a suceder en estas horas. No, los van a liberar, van a proceder por simple citación. Lo que pasa es que el código permite hasta 12 horas de averiguación de antecedentes. Y además, como algunos denuncian que han recibido golpes, he pedido la intervención de los médicos forenses que los están revisando, y eso puede hacer que se demore hasta 12 horas el momento en que los liberen. Voy a estar hablando en forma permanente con el fiscal para tratar de agilizar y que en vez de 12 sean 4 o 3. Pero, digamos, las facultades legales son esas. El proceder por simple citación quiere decir que no hay orden de detención y que van a ser liberados en el mismo día de la fecha. Y después, bueno, nos reuniremos con Sebastián Enrique, a quien yo defiendo, y con la gente del SUTE. Y bueno, si ha habido irregularidades, se harán las denuncias correspondientes. ¿Cómo analizás el derecho, el proceder de la policía, de la fiscalía? Tengo que hablar con mis defendidos cuando pueda hacerlo libremente. Hasta ahora lo he hablado con ellos para llevarles tranquilidad y decirles que los van a liberar, y para garantizarles que sean revisados por un médico, que ya se los garantice, que son mis dos funciones básicas. Y a partir de mañana hablaré con el presidente del SUTE para poder ver las acciones legales que tomará el SUTE, ¿no? Uh-huh. Bueno, Darío, ahí escuchábamos al abogado Pablo Salinas saliendo de la comisaría tercera. Ahí estábamos llevando algo de tranquilidad también, que van a ser liberados y no van a ser imputados, pero la verdad que el proceder ha sido, y el de hoy y el de todos estos días, ha sido la verdad que altamente repudiable. Vamos a conversar con Alberto Muñoz, que está acá también en la vereda de la comisaría tercera. Alberto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal a todos los oyentes? La verdad es que lo que estamos viviendo es las fuerzas policíacas en la calle reprimiendo las luchas populares y sociales. Acá estamos en la tercera porque se han traído detenido al secretario general del SUTE. Tenemos compañeros de ATE como Chaco, delegado del ex COSE, tenemos al secretario de Educación, Pablo Masuti, y tenemos un centenar de compañeros y compañeras detenidos en distintas comisarías. La verdad que esto es una muestra más del autoritarismo, que nos hace recordar los peores momentos de la República Argentina. Acá estamos, han vallado con policías la calle Rioja. Es una clara acción que nos recuerda esas terribles épocas de nuestra historia. Acá nos vamos a quedar, hemos convocado al conjunto de las organizaciones sociales y populares a la tercera. Vamos a hacer la denuncia pertinente por abuso de autoridad, porque se basan en la legitimidad, en la legalidad, en realidad, de una ley aprobada en la legislatura, pero la verdad es que es absolutamente ilegítimo el accionar de la policía, porque inclusive se ha llevado detenida personas que estaban de paso por la peatonal, por lo cual esto es parte de la política del gobierno. En el marco de la más terrible pandemia que haya tenido el mundo, donde ha puesto de manifiesto la incapacidad para resolver los grandes problemas de la humanidad, como es el hambre, como es la producción en manos de unos pocos, encima en países dependientes como el nuestro, el gobierno no solamente que viene de aplicar los más terribles tarifazos, la más terrible exclusión, la más terrible dolarización de las tarifas y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, donde nos han dejado absolutamente empobrecidos, sino que cuando la gente sale a luchar, se la llevan detenida, se la golpea. Nosotros tenemos noticias de que a nuestros compañeros se le ha pegado. Por lo cual queremos saber quién dio la orden, desde el mandamás que dio la orden hasta quién fue el valiente o la valiente que le ha pegado a nuestros compañeros, porque accionaremos judicialmente contra ellos. Gracias, Alberto. No, por nada. Bueno, vamos a seguir con el recorrido de voz. Estamos con Ernesto Espeche, parte del Espacio por la Memoria, también concejal, acá en la capital de Mendoza. Bueno, Ernesto, ¿cómo analizar esta situación de estos días? Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Venimos viendo que esto va creciendo en su faz represiva desde los últimos días a esta parte. No es el primer hecho represivo, le venimos pidiendo al intendente de la ciudad que recomponga el salario, que abra una mesa de diálogo, que termine con la faceta represiva que ha caracterizado a su modo de mirar este conflicto. Y nos encontramos esta mañana con esta situación lamentable, 16 detenidos aproximadamente en la tercera, 5 mujeres detenidas en la quinta, en la comisaría quinta, más algunos detenidos más en la comisaría 33 del barrio San Martín. Es el saldo lamentable de esta orden de desalojar el acampe, que legítimamente y dignamente los trabajadores municipales y las trabajadoras municipales venían llevando adelante, con un nivel de violencia, además, que yo no veía hace mucho tiempo. Lo pude presenciar, intentamos, quienes estábamos ahí, frenar el operativo, pero fuimos también igualmente empujados, fuimos también igualmente insultados, mientras entre 2 o 3 policías y miembros de infantería se llevaban arrastrando a las personas detenidas y mientras las golpeaban, ¿no? Ahí estamos esperando las novedades. Lo que entendemos es que hay una inminente resolución para que sean liberados todos los detenidos y todas las detenidas en las próximas horas, previa constatación de golpes, y seguramente habrá denuncias por apremios ilegales, porque los hubo, porque los vimos, porque está filmado. Y realmente queremos expresar el total repudio a esta forma de accionar que siguen caracterizando al modo de gestionar de este gobierno provincial y municipal. En vez de dialogar, en vez de sentarse a discutir, en vez de sentarse a hablar con sus trabajadores municipales, que son los trabajadores esenciales que han mantenido las tareas operativas durante la pandemia, los van a reprimir con una violencia feroz. Lamentablemente, esto es repudiable y no tenemos más palabras que estas, ¿no? Ernesto, apelo a tu, como profesor también de la Universidad Nacional de Cuyo, en la carrera de Comunicación Social, el papel, el análisis que hace el rol de los medios hegemónicos, Canal 7, Canal 9, para ponerle nombre y apellido, no cubriendo absolutamente nada, invisibilizando toda esta situación. Uno puede tener una postura editorial, claramente, de eso se trata, pero ya, de no mostrar absolutamente nada, también es parte de esta fase represiva. No, hay una política de ocultamiento explícito del conflicto, de esto que sucedió hoy, pero también de lo que venía sucediendo, porque esto, insisto, para quienes venimos siguiendo el tema, para ustedes, para los medios populares, comunitarios, alternativos, no es nuevo. Es más, desde ahí se ha podido difundir lo que ha sucedido, más las redes sociales, pero los medios más importantes de la provincia, de mayor circulación, no han hecho mención al conflicto, y cuando lo han hecho para criminalizar y para estigmatizar a quienes se movilizan. Han encontrado la forma de darle tratamiento periodístico a una situación que a todas luces es una situación de salario indigno de 12.000, 10.000 pesos de trabajadores municipales, han buscado la vuelta para convertir en violentos a las víctimas, para tratar de criminalizar a las víctimas de esta situación. O sea, cuando han intervenido para generar el rechazo de la sociedad hacia este reclamo. Si no, lo han ocultado. Es también parte de lo que lamentablemente nos marca el poder que tienen los medios de comunicación en sintonía con el poder político en la provincia de Mendoza, ¿no? De qué manera se ponen de acuerdo para ocultar, para tapar, para estigmatizar y para criminalizar la protesta. Gracias, Ernesto. Abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Ernesto Speche. Vamos a ver si podemos comenzar con alguno de los familiares de los detenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Andrea Flores. Andrea, ¿qué estás haciendo acá? Y estamos acá por los chicos. Estuvimos en el lugar, estuve en el lugar. Me saqué el chaleco para que no me pegaran. Y bueno, se lo trajeron a todos acá, a cachetadas, a palo. Le pegaban mal. A Adriana la tenían en el piso, le pegaban muy fuerte entre cinco. ¿Policía pegándole a una mujer? Sí, todos. Hombre policía pegándole a las mujeres. A un preventor también lo pateaban en el piso. Y fue impresionante cómo le pegaban a la gente. ¿Vos sos compañera? ¿Sos compañera de trabajo? ¿Sos compañera de algún trabajador? Sí, soy la mujer de uno de los chicos que está acá en esta comisaría. ¿Cómo ha sido vivir todo este proceso ya más de 20 días, 24 días que siguen represión en Lucín, represión en la calle Belgrano, en la calle Belgrano y Juan de Justo, represión ahora? ¿Cómo lo han vivido de la familia, de su lugar? Sí, muy mal, muy mal. Hace 30 días que estamos así, ellos hacen 30 días que no ven a sus hijos. Ayer se murieron de frío también, y no, está re mal. Hay mujeres, hay hombres con cáncer, hay hombres de todo, y están todos metidos allá, que están re mal. Adriana la llevaron al hospital porque le pegaron tan mal en la cabeza, en la panza, en todos lados. Bueno, te agradecemos mucho. No, está bien, gracias a usted. Bueno, ahí Marce, escuchábamos la palabra de uno de los familiares, una de los familiares, ¿no? Relatando, bueno, esta situación que se dio. Hay filmaciones, policías varones pegándole a mujeres, bueno, una clara violación de los derechos humanos, de las garantías constitucionales. Bueno, esto sigue acá, se sigue juntando distintas organizaciones sociales, familiares, hay organismos de derechos humanos, tal SUTE, y bueno, la situación es como esperando que se agilice la liberación de todos los detenidos y las detenidas. Vamos a charlar un poquito con Lautaro Jiménez. Lautaro Jiménez, diputado provincial, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bueno, lamentable, ¿no?, que estemos acá en esta comisaría con estas detenciones, que además es de la peor calaña, ¿no?, porque realmente los videos, los audios que nos han enviado los compañeros mostrando cómo los han golpeado, los han encerrado, cual si fuera una patota, como en los métodos que usaba la dictadura militar, bueno, muestra el peor rostro represivo de este gobierno, ¿no? Así que estamos acá en la comisaría tercera con distintos legisladores, dirigentes sindicales, sociales, de todos estos sectores que han sido reprimidos, exigiendo la inmediata liberación y además el castigo para los responsables políticos y materiales de esta represión, ¿no? La legislatura, ¿qué pensás el día lunes, el día de mañana, qué rol puede llegar a tomar en relación a lo que ha pasado hoy, lo que viene pasando? Bueno, en lo inmediato, porque la verdad que hasta que no estén liberados los compañeros, en lo único que vamos a pensar es en lo inmediato, ¿no? Estamos acá constituyendo distintos integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías, está el diputado Eduardo Sosa, está la diputada Maylé Rodríguez, y estamos convocando que vengan más legisladores para constituir aquí la comisión, ver cómo están los compañeros detenidos y exigir la inmediata liberación, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a charlar un poquito también con la diputada Maylé Rodríguez Sábalos. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos también apoyando a los trabajadores y además acompañando a todas las organizaciones que se han hecho presentes para justamente exigir la libertad de los detenidos y además para que cese la represión y la persecución contra los trabajadores y las trabajadoras. Recién nos comentaba una familiar de uno de los detenidos cómo le pegaban a las mujeres, a una de las mujeres, entre 4 o 5 policías también, una clara violación de los derechos constitucionales. Y bueno, ¿qué opinión te merece esto, no? Violando absolutamente todo. Sí, completamente. Nosotros hace unos días justamente recibimos en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados a los trabajadores municipales que denunciaban justamente esta persecución que vienen sufriendo por parte del gobierno de Rodolfo Suárez, que vienen exigiendo además por todos sus derechos, recordemos que son los trabajadores esenciales, y bueno, estos ataques que han sufrido el día de hoy en una represión que para nosotros es brutal y además que ha sido con saña, porque justamente vienen reclamando ese tiempo, ¿no? Por sus condiciones laborales y esto que vos decís, ¿no? La violencia con la que han reprimido a los trabajadores y a las trabajadoras y con los golpes que han sufrido, que para nosotros es tremendo, y bueno, y que seguramente la Comisión de Derechos y Garantías, acá, como decías recién, está el diputado Carlos Sosa, que es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías también, que bueno, vamos a tratar de ver, por lo menos por la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras que están detenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí ahora le vamos a pedir una palabra también al presidente, Carlos Sosa, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza. Buenos días, ¿cómo le va? Buenas tardes. Porque ya estamos bastante tarde. No nos va bien para nada, nuevamente vuelven a reprimir, vuelven a vulnerar los derechos que tienen los trabajadores a peticionar, a reclamar, y bueno, por eso desde la Comisión de Derechos y Garantías estamos presentes, estamos constatando, queremos ver cuál es la situación de cada uno de los detenidos, sabemos que hay trabajadores, que hay dirigentes, y bueno, vamos a ver qué nos dicen, cuál es la imputación que se les ha hecho, y vamos a pedir la inmediata liberación, porque no se justifica, no se justifica, hay una persecución, nosotros ya hemos seguido este conflicto, y esta es ya prácticamente la tercera o cuarta vez, esto es reiterado, el ataque sistemático de lo que es el gobierno municipal de los Suárez, porque acá son parientes para colmo, de los Suárez, del intendente capital y del ejecutivo a través del gobernador, donde permanentemente están reprimiendo a los trabajadores. Así que nuestra solidaridad para ellos. Bueno, la verdad que uno lo lleva a pensar, diputado, ¿dónde quedó el derecho acá en la provincia de Mendoza, no? Para nada, para nada. Hemos asistido en estos últimos días prácticamente a un asallamiento y a lo que ha sido algo realmente escandaloso y vergonzoso, como es la designación de una jueza, lo que ha configurado la suma del poder total en la provincia para este gobierno, que más que un gobierno es un fraude. Entonces estamos en total desacuerdo y vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos de Mendoza recuperen los derechos. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra. Marce, no sé cómo estamos saliendo. Perfecto, se está escuchando con Darío. Bien, bueno, se sigue juntando acá, como decía, distintas organizaciones, familiares también, que vienen a preguntar, ¿no? Vienen a preguntar en qué comisaría estamos, porque no están todos y todas juntas. Algunos en la comisaría tercera, como ya lo habíamos dicho, en la comisaría cuarta, en la quinta también. Bueno, esperando, como decíamos al principio, que estas 12 horas que supuestamente tiene la facultad, la ley, de hacerlo esperar a quienes se encuentran detenidos y detenidas, no sean esas 12 horas, sino que sea en un lapso ya inmediato, ¿no? Bueno, ya han escuchado las voces y el total repudio hacia estas detenciones, persecución. Y bueno, vamos a seguir, Marcia, acá informando y esperando también que sean liberados, que sean liberados. También esto lo voy a recalcar, nuestro compañero Ángel Basile, que en una clara violación a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo de la prensa, fue detenido también junto con los otros trabajadores, ¿no? Bueno, Marce, enseguida seguimos con más salidas.